El país está conmovido por el asesinato del profesor Carlos Fuente Alba. ¿Cuánta vida nos va a costar reclamar el salario? Hemos diseñado un plan de seguridad que yo diría que hoy es la inversión más grande de Latinoamérica, pero no es una cuestión de plata, es una cuestión cultural. Hemos discutido con nuestras fuerzas de seguridad que es más importante el handy, la comunicación, que la pistola. Yo estoy viviendo, reviviendo cada momento previo al 4 de abril. Y yo sentí que hubo hasta burla de nosotros. Bueno, yo le pregunto a usted si usted quiere el orden o el caos. Que tuvo que ver con también el cinismo de un gobierno. 7 años de gobierno y mi manera de resolver los conflictos no es esto. Nosotros siempre decimos que Carlos fue un fusilado en democracia. Un fusilado público, porque lo vio un país entero. Fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y, no y dejara de luchar. Carlos luchó en el aula, pedagógicamente, en el barrio, pateando el barrio, como se dice, asistiendo, y pateó las calles pidiendo por la educación pública, por la salud pública. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. ¿Creen que Sovich va a poder llegar a sentarse en el banquillo de los acusados? Creo que va a depender de la fuerza de la sociedad, de la construcción colectiva. Los juicios que están acá, exactamente, produciéndose acá a la vuelta, fue porque millones y millones de personas marcharon pidiendo justicia durante años. Ellos fueron mis maestros, ellos son mis maestros, las organizaciones de derechos humanos, las madres. O sea, hay momentos en los que uno necesita la mayor cantidad de fuerza y la mayor cantidad de unidad. Y en ese sentido poner a la causa del Fuente Alba II en el lugar que corresponde. Ojalá sirva para reabrir el caso de Costec y Santillán. Ojalá sirva para reabrir los muertos en el 2001. Que ponga un límite de una vez por todas a la impunidad. Sabía Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego.